cachita está alborota, ahora baila el cha, cha, cha, cachita está alborota, ahora baila el cha, cha, cha. ¡Sí! La rumba caliente es mejor que el tos. Mira que se rompen ya de gusto las maracas y el de los timbales ya te quiere alborotar. Se divierte así el francés y también el alemán, y se alegra el irlandés y hasta el musulmán. Y si baila un inglés se le mete el alboroto, y es pa' que se vuelva loco hasta un japonés. Va a ponerte a sudar, cachita.